cama huele a ti, tu olor no se va. Dime, bebecita, si vas a volver. Aunque yo estuve con otra, nunca voy a olvidar todos esos recuerdos de cuando te besé. Mi cama huele a ti, tu olor no se va. Dime, bebecita, si vas a volver. Aunque yo estuve con otra, nunca voy a olvidar todos esos recuerdos de cuando te besé. Dale sin ropa, quítatelo. Tienes un culo como J-Lo. A lo que te tira le dices que no, porque sabes que no hay otro como yo. Cada vez que nos vemos mi lengua roza tu piel. Y dale, cuéntale, dile que